Pero nos vamos a hablar ahora con otro protagonista de esta Liga Nacional, que ha tenido una temporada bárbara la anterior y que además comenzó de muy buena manera en lo personal la suya, cambiando de equipo, ¿no? Y por eso vamos a hablar con Martín Cuello. ¿Cómo estás, Locu? ¿Todo bien? Santiago Ortega te saluda. Hola, Santi, ¿qué tal? Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos cómo andás? Con nueva camiseta, costó ayer enfrentar a los ex compañeros, por más que ya no queda mucho, pero digo, volver a un club en la cual viviste cosas muy importantes en la última temporada. Sí, bien, todo bien acá en el equipo. También, sí, fue ver de vuelta a toda la gente, a todo el cuerpo técnico, a todo que compartí la temporada pasada. Así que bueno, estuvo lindo saludarlos y ver cómo andaban. Lástima que, bueno, está en un mal momento, ¿no? ¿Afecta un poco ver de lo lejos a un equipo que fue sensación, tal vez la temporada pasada, ¿no? Sorprendiendo a nivel nacional, pero sobre todo internacional, y este arranque en el cual todavía no cosecha una victoria? Sí, bueno, es duro el arranque que están teniendo, pero creo que, bueno, capaz que está costando un poco más, a comparación del año pasado, la química de equipo y eso que le quiere plasmar Seba. Nosotros también, porque en una semana ya nos entendíamos mucho, captamos la idea de juego de Seba, la pudimos plasmar, teníamos un torneo internacional con todo lo que implicaba para cada uno, así que capaz que eso, bueno, nos ayudó bastante. Yo creo que van a ir mejorando con el correr del torneo. Bueno, y el presente de Instituto, ¿qué me podés contar, no? Porque si bien lograron el objetivo, ¿no?, de clasificar al Final Four de Super 20, el arranque de liga fue extraño, ¿no?, con dos derrotas consecutivas, hasta ayer que se pudieron recuperar de buena manera contra Libertad. Sí, realmente nos está costando, viste, un poco la química, de lograr esa química de equipo. Si bien clasificamos al Final Four, que era uno de los principales objetivos en el arranque del Super 20, no estábamos jugando de la mejor manera, pero bueno, sí es un envión positivo haber clasificado y para seguir mejorando día a día. Creo que ahora, bueno, tenemos también torneo internacional, la Champions, de por medio, que es muy importante para nosotros, para el club, para todos. Esperemos que este partido nos haya dado esa confianza en nosotros y en lo que queremos para poder seguir mejorando. Bueno, me imagino que debe resonar todavía en la cabeza lo sucedido con Flamengo, ¿no? Porque hasta ese momento venían de buena manera y como que fue un clic, ¿no? La derrota 83-75, ¿no?, en casa, más allá del apoyo del público que acompañó muchísimo, la ilusión también que hay en el club, ¿no?, por esta competencia. Como que hizo un clic esa derrota contra Flamengo. Claro, sí, puede ser. Teníamos mucha ilusión tenemos mucha ilusión en el torneo. Bueno, es un torneo muy importante para, como te dije, para nosotros y para el club. La gente nos apoyó, ahora se llenó la cancha. La gente muy metida también con nosotros, con el equipo. Y sí, capaz que fue un bajón no haber podido ganarlo, pero bueno, por suerte este formato tiene otras chances. Tenemos otro partido local muy importante con Valdivia ahora el 26 y después ir de visitante también para allá. O sea, tenemos todavía, las chances siguen en pie. Sí, además me imagino que es complicado cuando tenés la doble competencia, los grandes objetivos que se plantea una vez más Instituto, ¿no?, que hace rato que viene discutiéndole los torneos a San Lorenzo, incluso le ha hecho una tremenda final la pasada, ¿no? Previamente había jugado un quinto juego en semifinal, pero me imagino que en la cabeza del jugador debe ser complicado a veces salir a jugar ciertos partidos sabiendo que tal vez en una semana te viene un desafío mayúsculo, ¿no?, que puede definir muchas cosas. Claro, sí, o sea, sabemos desde el principio los objetivos, que no bajar los objetivos del año pasado, o sea, es en luchar en todos los torneos que juguemos, sea cual sea, y creo que, bueno, eso lo sentimos, tenemos la responsabilidad de intentar jugar de la mejor manera para poder cumplir esos objetivos, tanto en el Super 20, la Champions y la Liga. También me imagino que es complicado relajarse, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de jugar con Valdivia se viene Quimsa, un rival que justamente lo tendrá midiéndose en una de las semifinales del Final Four. Claro, sí, no hay tiempo de relajarse ni ningún partido. Sabemos que tenemos que apuntar a ganar todos, en condición de local, visitante, y, y para eso es lo que estamos trabajando. Quinza tiene un equipazo, ahora estamos pensando en ello. Ya jugamos, llegamos hoy hace un rato y jugamos ya el miércoles, y después sí empezaremos a pensar en Valdivia. Pero sí, es un rival que lo vamos a tener en la semi de Super 20, ya lo conocemos, jugamos varios partidos y sabemos que también es un rival muy duro, así que primero tenemos la cabeza puesta en ellos y después pensaremos en Valdivia. Bueno, ¿y cómo cayó dentro del plantel el tema de la designación, no, de Comodoro Rivadavia como sede, no, de esta definición, aparentemente en lo que sería lo primero que se va a jugar en el 2020? Sí, supimos ayer o antes de ayer, creo que se juega en Comodoro. Lo que capaz que incomoda un poco sería la fecha, muy muy en el arranque del año. Así que bueno, ya estarán viendo ahí en el club con el cuerpo técnico la manera de entrenar entre fiestas, seguramente, porque si no serían muchos días de descanso, y ya un torneo, una semifinal, jugarla sin haber entrenado sería un sacrificio, un suicidio, te diría. Sí, casi, bueno. que tenés que celebrar con tu familia y enseguida ponerte a entrenar, no tenés mucho margen, ¿no? Claro, y nosotros mismos, que justo nos toca la última fecha de la Champions, el 20 en Río. Claro. O sea que estaríamos volviendo a nuestras casas, supongo que el 22 llegaríamos, 23, no sé la distancia de los que viven de acá de Córdoba, pero sí, sería brindar y ya volver más o menos para entrenar a Córdoba. Y si no, la otra opción es que vayan todas las familias a Río, se quedan por lo menos hasta el primero y se vuelven después, ya entrenados. Claro, ¿no? O pasar Navidad allá y después, bueno, volvés y ahí te podés entrenar, pero ya con una semanita de playa. Claro, para relajar un poco. Bueno, Locu, ¿qué le falta a este instituto, no? Más allá de que es un equipo nuevo, más allá de que hubo muchas modificaciones, que los objetivos obviamente son ambiciosos, ¿no? Por la buena labor que ha hecho el instituto en las últimas temporadas, pero ¿qué le falta, no? Para ya verlo más aceitado, ya verlo en un mejor lugar, ¿no? Si bien esto recién arrancó. Sí, creo que, bueno, como te decía, no estamos jugando de la forma que queremos, pero creo que tenemos, en principio, muchas individualidades que son importantes, que tienen puntos en la mano, que han jugado en equipos muy importantes. Creo que las herramientas están, necesitamos, está en nosotros poder generar esa química, ese compañerismo en ataque, que capaz que, viste, que es lo que nos está faltando. Sumado también a la defensa, que veníamos medio flojos, bueno, hasta este partido. Pero creo que sí, desde la defensa podemos crear muchas cosas ofensivamente, que tenemos herramientas, tenemos puntos en todas las posiciones. Creo que está en nosotros generar esa un poco más de química. Ya la verdad que nos adaptamos, nos conocemos, sabemos cómo juega cada uno. Pero creo que tenemos todo para mejorar y para mejorar muchísimo, más de lo que estamos haciendo. Bueno, te agradecemos el contacto, nos estaremos viendo la semana que viene, ¿no? En lo que es esta Champions, con Instituto recibiendo a Valdivia, así que bueno, a prepararse porque tienen bastantes cosas interesantes en el corto plazo, ¿no? Dale, Santi, bueno, en fin, ya estamos poniendo la cabeza en 15, y después, bueno, el torneo de la Champions con Valdivia, que va a ser un partido muy importante para nosotros para seguir en carrera por la clasificación de la siguiente ronda. Locu, gracias por el tiempo, un abrazo grande. Dale, un saludo para todos, que andan bien. Bueno, escuchábamos y conversábamos con Martín Cuello, la figura, una de las figuras de la victoria de anoche, ¿no?, de Instituto 92-62 en el hogar de los Tigres.